Buenas noches. Empieza aquí en Radio Enlace este espacio llamado El Puente, que iniciábamos con el mismo poema, el poema del mismo nombre de Mario Benedetti, en una experiencia musical que espero que os ayude a pasar esta primera hora del domingo. Con buena música, música de cantautores, música con sentimiento. Y empezábamos con la canción You Had Time de Annie DiFranco, extraída de su disco Out of Range de 1994. Una canción, mágica. Esos acordes de guitarra embriagadores qué contaros de esta cantautora americana, activista política gran experta en la guitarra con acordes de lo más originales y nos cantaba eso de cómo puedo volver a casa si no tengo nada que decir, sé que vas a mirarme de aquella manera y me vas a preguntar qué es lo que estuve haciendo fuera. Así que con esta primera canción empezamos, como decía, este programa del Puente. Soy Jorge López, aquí en Radio Enlace. Siguiente canción que quiero compartir con vosotros es Quique González, Aunque tú no lo sepas, una canción extraída de su Ajuste de Cuentas, un disco reciente, editado el año pasado. Quique González, para los habitantes del norte de Madrid, aquí en Hortaleza, tocó en las fiestas de Hortaleza hace unos años y en este último disco, este disco en directo, colabora con artistas como Bumburi, Iván Ferreiro, Jorge Drexler, etc. Continuamos con Aunque tú no lo sepas, una canción que espero que os guste tanto como a mí. Canción Aunque tú no lo sepas, y se la vamos a dedicar al gran Enrique Urquijo. Aunque tú no lo sepas, me he inventado tu nombre. Me drogué con promesas y he dormido en los coches. Aunque tú no lo entiendas, nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas, me he acostado a tu espalda y mi cama se queja fría cuando te marchas. He blindado mi puerta y al llegar la mañana no me di ni cuenta. Que ya nunca estabas. Y aunque tú no lo sepas, nos decíamos tanto con las manos tan llenas. Cada día más flacos, inventamos mareas, tripulábamos barcos, encendía con besos. El mar de tus labios y toda tu tu escalera. Estaba Kike González con ese estilo tan americano que ha dado a su disco en directo, Ajuste de Cuentas. Mucha armónica, mucho estilo blues, guitarras metálicas que contrastan con una voz muy cálida y reconfortante a estas horas de la noche. Pasan 10 minutos de las 12 y hablando de estilos americanos, nos vamos con Lou Reed, un neoyorquino anterior componente de la Velvet Underground, del cual me ha apetecido seleccionar esta noche la canción Turning Time Around de su disco Ecstasy, editado en el 2000. Y bueno, desde luego que cuando salió este disco, pues sorprendió a muchos, ¿no? Lou Reed tenía 58 años, si no calculo mal, y bueno, pues es un disco donde hay una gran producción de guitarra con distorsiones muy muy exageradas. Hay temática, bueno, sobre amor, sexo. Es desde luego un disco que a mí me gusta, de la última etapa de Lou Reed. Y como decíamos, bueno, pues hemos extraído de la canción Turning Time Around, que viene a ser el diálogo de una pareja que busca aprovechar el tiempo. Y sí que quiero compartir con vosotros, bueno, pues parte de esta letra antes de que la escuchéis. Ella dijo: ¿qué es lo que llamas amor? Bueno, respondo, lo llamo Harry. Oh, sé serio, por favor, ¿qué es lo que llamas amor? Bueno, pues no lo llamo familia y no lo llamo lujo, ni lujuria. Y lo que sé es que el matrimonio no es una obligación. Y supongo que al final es una cuestión de confianza. Si tuviera que darle un nombre al amor, lo llamaría tiempo. I'm being serious. What do you call love? Well, I don't call it family, and I don't call it lust. But as we all know, marriage isn't a must. And I suppose in the end, it's a matter of trust. If I had to, I'd call love time. She said, what do you call love? Can't you be more specific? What do you call love? Is it more than the heart's hieroglyphic? Future, no past. And when you're in love, you don't have to ask. There's never enough time to hold love in your grasp. Turning time around. What love is, turning time around. Yes, that is what love is. My time is your time when you're in love, and time is what you never have enough of. You can't see or hold it. It's exactly like love. Turning time around. Turning time around. Turning time around. Turning time around. Turning time around. Well, I gotta have it. I got to have it. Turning time around. Got to have it. Turning time around. Ahí estaba Lou Reed con este Turning Time Around, con un principio muy contenido que al final enrabietaba, subía el volumen de las guitarras y la distorsión y bueno, pues ahí quedaba ese tema. Seguimos aquí en El Puente, en Radio Enlace, y continuamos con una artista francesa llamada Camille, prácticamente desconocida en nuestro país, pero bueno, pues un valor en alza en su Francia natal, con su primer disco llamado Le Sac de Filles, El Bolso de las Chicas, y una canción, es la última del disco que hemos seleccionado para esta noche, se llama Là où je suis né, es allí donde nací, y bueno, es una canción que veréis vosotros mismos, como es muy muy bonita, muy emocionante. Decía que era una artista prácticamente desconocida. Creo recordar que hizo el anuncio de un perfume que interpretaba Inés Sastre, perdón. Y bueno, salvo aquello, no se oye mucho en las emisoras. Y bueno, pues ahí tenéis Camille con dos L's. Si os gusta, ya sabéis dónde buscar. Seul après tout, là où je suis née, il n'y a pas de gare. J'y vais en secret, rien que de mémoire. Il y a des odeurs de lessive. Ahí estaba Camille con El lugar donde nací, un piano embriagador, una voz muy muy bonita, y continuamos cuando son las 12 y 21 de la noche con Coldplay. Todos habréis oído hablar de este grupo, que bueno, ya ha sacado su tercer disco hace poquito, y según dijeron ellos mismos, van a dedicarse a otros menesteres durante un largo tiempo para, esperemos, recuperar un poco pues la creatividad y la originalidad y la pasión que de la cual, bueno, pues destilaron en su primer disco, Parachutes, que particularmente es el disco que más me gusta y que, bueno, pues lamentablemente dejaron el listón muy alto con los dos siguientes, que, bueno, no están tan a la altura. Hemos extraído para esta ocasión la canción Easy to Please, fácil de satisfacer, fácil de agradar, que no está en ningún disco oficial, es la cara B de un single de una de las canciones de Parachutes, y que, bueno, pues es una canción increíble, una canción muy sencilla, con muy poca letra, pero desde luego que muy muy hermosa. Dice algo así como: cariño, espero que lleguemos a viejos, espero que podamos encontrar una manera de verlo todo. Cariño, espero poder llegar a ser, espero que podamos encontrar la manera de ver y que tú veas que yo soy tan fácil de agradar. Love, I hope we get on. I hope we can find a way of seeing it all. I hope we can be. I hope I can find a way of letting you see. That I'm so easy to please, so love. Hope we grow. I hope we can find a way of seeing it all. Seguimos con Carlos Varela, un cantautor perteneciente a la Nueva Trova Cubana, un movimiento local que encabezaron Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Y bueno, pues un cantautor de bastante éxito, con una gran calidad en sus letras y un acompañamiento a la guitarra que, bueno, pues es realmente mágico. Pues desde 1978, bueno, pues ha encadenado bastantes éxitos, y entre ellos hemos elegido hoy, esta noche, la canción Una Palabra, que bueno, es una canción que interpreta pues con voz y guitarra exclusivamente, y que yo descubrí en formaba parte de la banda sonora de Man of Fire, interpretada por Denzel Washington, una película de Tony Scott. Aparecían los títulos de crédito y la verdad es que se me quedó grabada a fuego y por muchos años. Espero que os guste tanto como a mí. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Mm-hmm. Si un día me faltas, no seré nada. Y al mismo tiempo, lo seré todo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo. Radio Enlace 107.5. Seguimos aquí en El Puente y vamos a escuchar a Damien Rice, un cantautor. Tenemos una noche de cantautores hoy, irlandés, que lanzó su primer disco en 2003 llamado O, la letra O, en lo que fue una edición, bueno, pues muy, muy lujosa, una edición en cartón. Si tenéis la oportunidad de haceros con este disco, recomiendo que lo disfrutéis y lo saboreéis con detenimiento, porque aparte de la música, de la cual escucharemos más adelante, hablábamos de la propia edición del disco, que bueno, pues como decía, viene en cartón, con las letras, fotos y bueno, pues diseños artísticos del propio Damien Rice, que son desde luego una auténtica delicia. Este disco que, bueno, pues que lanzó en el 2003 fue producido por David Arnold, que es el productor de Björk y de Paul Oakenfold, y bueno, pues es un cantautor que está muy en la línea de Ryan Adams o de David Gray, canciones folk prácticamente desnudas con acompañamientos de guitarra y coros magníficamente orquestados. Me recuerdan un poquito a Leonard Cohen, pues por el sentimiento que pone de melancolía, de tristeza, que bueno, que nos hacen suspirar. Hemos elegido Cannonball de este disco de Damien Rice. Y bueno, pues si os parece, os lo dejo saborear y lo comentamos al terminar la canción. Thank you. bit of your song in my ear. There's still a little bit of your words I long to hear. You step a little closer to me, so close that I can't see what's going on. Stones taught me to fly. Love, it taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you float like a cannon. Stones taught me to fly. Love taught me to cry. So come on, courage, teach me to be shy. 'Cause it's not hard to fall, and I don't wanna scare her. It's not hard to fall, and I don't wanna lose. It's not hard to grow when you know that you just don't know. Delicioso Damien Rice. Nos decía en esta canción Cannonball. Hay un pequeño regusto en mi boca. Tengo ciertas dudas. Es un poco difícil para mí decir qué está pasando. Hay un regusto al fantasma, a tu testigo. Hay una parte de tu cara que no he besado. Te acercas cada día más, tan cerca que no sé decir qué está pasando. Las piedras me enseñaron a volar. El amor me enseñó a mentir. La vida me enseñó a morir. No es tan difícil caer cuando vuelas como una bala de cañón. Comentarios... muy sensibles los que expresaba Damien Rice, y un poco en la línea del resto de su disco, ahora mismo acaba de salir un nuevo disco de Damien Rice, el cual todavía no he tenido la oportunidad de echarle la zarpa, pero lo haré en breve, porque estoy seguro que va a seguir llenando grandes vacíos con una calidad y, una producción exquisitas. Estaba haciendo memoria y si no sabéis el cantante, o si intentabais buscar quién era el cantante de la campaña de televisión de Intermon Oxfam, es este mismo, es Damien Rice, con otra de las canciones de este disco. Así que si os gustó este Cannonball y aquella canción que sale... 20-30 segundos en la campaña de Intermon,

versionado en, bueno, en multitud de ocasiones y en multitud de países, con versiones en inglés, en castellano. Desde luego que es una canción, pues, de amor desgarrado, donde transmite un dolor que muy pocos cantantes han conseguido transmitir, pero que sin embargo tiene un final bastante optimista. Nos dice Jacques Brel: se ha visto a menudo resurgir el fuego del viejo volcán que todo el mundo creía demasiado viejo. Y es que parece que hay tierras arrasadas que dan más trigo que el mejor de los abriles. Y cuando llega la noche, para que un cielo enrojecido, el rojo y el negro, no se casen. No me dejes, no me dejes. Lo repite en innumerables ocasiones Jacques Brel. Y bueno, pues recordar el tiempo de la nostalgia aquí en el puente de Radio Enlace. Seguimos con un concierto en directo. Hablábamos antes con Carlos Varela de la Nueva Trova. Y uno de los integrantes que citábamos, Silvio Rodríguez, en concierto, en directo con Luis Eduardo Aute, en esta canción, Ojalá. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caiga, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luz pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos. Ojalá que se acabe la mirada constante, la palabra presente. Ojalá que no pueda tocar. Es increíble cómo el público, colaborando en el canto, con sus aplausos y sus vítores, puede dar una nueva dimensión a un tema clásico, este Ojalá de Silvio Rodríguez, un cantautor con gran compromiso político, como también lo era el primer tema que sonó aquí en el puente de Ani DiFranco. Y como decíamos, la verdad es que rejuvenece este tema con la pasión que transmiten los el público que estuvo en aquel 1994 asistiendo a este concierto de Silvio y Aute. Seguimos con otro cantante británico de mediados de los 70, Nick Drake, un cantautor malogrado, de gran talento y muy poco reconocimiento durante su tiempo de vida. Editó escasamente 3 álbumes, entre los cuales hemos seleccionado una canción del último, llamado Pink Moon, Luna Rosa. Y bueno, la verdad es que fue desaparecer y empezar un poco su fama, empezar a reconocer su talento como, bueno, pues como un cantautor de folk rock similar a Van Morrison o a las voces de Donovan, pero con fuertes melodías, melodías acústicas, con arreglos orquestales, pero con una visión un tanto melancólica sobre romances que no han llegado a buen puerto, sobre la mortalidad, ciertos, letras un tanto depresivas, tristes, un poco transmitiendo el sentimiento de este cantante, Nick Drake. Así que después de, en este Pink Moon, del cual hemos seleccionado la canción Place to Be, digamos que da un vuelto a su carrera y después de un par de álbumes más orquestrados, pues vuelve a las raíces y componiéndolo él solo, tocándolo la guitarra él solo, pues da un aire más intimista a la que sería su última obra. Y bueno, pues qué más contaros. Básicamente colaboró para la elaboración de este disco con su productor habitual, John Boyd. Y bueno, desde luego que queda como una muestra de la melancolía de Nick Drake, de su voz cálida, que os dejo descubrir a continuación. When I was young, younger than before, I never saw the truth hanging from the door. And now I'm only seeing face to face. I thought I'd see when Now I'm weaker than the palest blue. Oh, so weak in this need for you. Ahí estaba Nick Drake. Sencillez, una delicia. Y unas letras, bueno, pues llenas de comparaciones, metáforas y sinestesias, que son desde luego, pues, una auténtica maravilla. Me quedo con el final de la canción. Dice algo así como: y era fuerte, fuerte como el sol. Pensé que iba a haber cuando el día se acabara. Soy más débil que el más pálido de los azules, tan débil en esta necesidad por ti. Bueno, pues desde luego que las letras de este cantautor pasarán a los anales, bueno, pues por su gran emotividad, por su gran carga sentimental. Y seguimos ya prácticamente al final de esta hora de emisión que hemos dedicado al puente en Radio Enlace. En este ya domingo 29 de octubre, recordad, en atrasar una hora a las 3 serán las 2, tendréis una hora más para dormir. Y como decía, pues nos vamos a despedir ya con otro cantautor malogrado, Jeff Buckley. Un solo disco en el mercado, editado en vida, Grace, y otros dos más editados, bueno, pues una vez fallecido. Una gran pérdida, puesto que simplemente con un disco tuvo un éxito inconmensurable. Nos dejó muchísimas perlas y es una lástima que no podamos disfrutar de su música. Y bueno, pues la verdad es que la familia Buckley es una lástima. Su padre también murió en bastante joven, y bueno, está claro que es un poco la maldición de la gente con talento, de la gente con alma y la gente, bueno, pues que nos ha hecho pasar grandes momentos. Quiero compartir con vosotros el Hallelujah, la versión que hace Jeff Buckley de Leonard Cohen, pero no en la edición de Grace, del disco oficial, sino del disco en directo del año 2000, el Mystery White Boy. Es una canción en directo, un poco más larga de lo habitual, pero que tiene una perla prácticamente al final, y es el medley de I Know It's Over de Morrissey, cantante de los Smiths, que bueno, que mezclado pues un poco con el Hallelujah, la verdad es que lo convierte en una pieza única y una auténtica maravilla. Así que lo he dicho, os dejo con Jeff Buckley en esta versión especial del puente. Así que espero que hayáis disfrutado con esta selección. Muchos cantautores, mucho sentimiento. Espero que, bueno, pues os haya descubierto algún que otro cantante del que no tuvierais conocimiento. Y con eso nos daremos por satisfechos. Ahí va, Jeff Buckley, Hallelujah. Thank you.

still I cling. I don't know where else I can go. Over. Oh, mother, I can feel the soil falling over my head. Oh. Well, maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Good night, everybody. Thank you so much. Good night, everybody. Thank you so much. Se despedía Jeff Buckley en ese directo de la versión de Aleluya que interpretaba en su Mystery White Boy. Y bueno, pues nada más que añadir, pasan 8 minutos de la 1 de la mañana y aquí termina el puente. Soy Jorge López y si queréis pues nos escuchamos el jueves a eso de los 5:15 en nuestra emisión de 30 megas, espacio dedicado a la tecnología en el magazine de Javier Robles, Un día en la vida, en otra faceta. Menos musical, menos apasionada, un poco más racional, relativa con la tecnología. Pero bueno, pues hasta aquí este espacio dedicado, bueno, pues a la música más emotiva en este 29 de octubre. Si estáis ya en la cama, pues buenas noches. Y si, bueno, pues si estáis a punto, lo mismo. Que tengáis un buen domingo, una buena semana y hasta pronto. Radio Enlace 107.5.